Conocí un animalito por los caminos andinos, negro con sus anteojitos, ese es el oso frontino. Tiene un problema que raya en peligro de extinción. No quiero que se me vaya, me lo dice tío Simón. Frontino el enmascarado tiene condena de muerte, sale solo por las noches a probar que es inocente. Lo acusan de robar vacas, gallinas y hasta mujeres. Solo por unas mentiras lo perderemos por siempre. Este sábado 11 de junio estaremos conversando con la doctora Shenandoah García del Departamento de Estudio Ambiental de la Universidad Simón Bolívar con el proyecto sobre el oso frontino en la Sierra de Portuguesa, lo cual es una propuesta para la conservación del patrimonio natural. La Sierra de Portuguesa forma parte de una de las regiones de mayor productividad agrícola del país. El desconocimiento de pausas para su ordenación territorial ha ocasionado la pérdida de bosques autóctonos, quedando solo algunos relictos en los parques nacionales Yacambú, Terepaima y El Guach, en las zonas más dispersas de los mismos. Estas son áreas estratégicas para la conservación del remanente conocido como corredor ecológico, conectando al Parque Nacional Guache y al Terepaima. En función de la conservación del patrimonio natural Sierra de Portuguesa, se recomienda entonces la protección legal propuesta para el corredor ecológico con las autoridades y comunidades locales para tomar la decisión del manejo sostenible de su entorno y fortalecer al Instituto Nacional de Parque, a la Guardería Ambiental y la Fiscalía Ambiental como agentes reguladores de la aplicación del marco legislativo correspondiente. Te invitamos a escucharnos cada dos sábados a través de puentealmundo.net /ecoturismo gallón, a través de la ayuda de nuestro amigo webcasting José Rodríguez desde California. No creas en los malos chismes que te cuentan del frontino. La ciencia muy bien te explica cómo te ayuda.